Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Hombre, qué frío está haciendo por aquí. Benditos veranos irónicos que se viven aquí en Puebla. Es verano. Según es verano, ayer empezó el verano y bueno. Ayer empezó. 14 años viviendo en Puebla y nomás no me acostumbro cómo empieza el verano por aquí. Pero bueno, y como cada jueves, junto a mí y mi compañero de relevos atómicos, Omar. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Omar. Un gusto y un placer nuevamente este jueves 21 de junio del 2012. Bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde créanme que aquí sí se vive la lucha a ras de lona. Y pues sí, efectivamente, yo no sabía que ayer había empezado el verano. Creo que últimamente he estado a destiempo. No sé en qué día estamos ni a qué hora es. Lo que sí sabemos es que hoy es jueves y es hora de La Cavernaria. Sí, señor, es lo malo de ser vendedor de trajes naranja con cierto pelo azul. Con cierto pelo azul. Pero bueno. Que por cierto, yo creo que ya se terminaron porque tampoco en esta época hubo, Lo siento. Lo siento para todos aquellos que querían para esta Navidad un bellísimo y hermoso traje naranja. Pero bueno. Para esta Navidad y de lino lo pedían aparte. Ahí les encargo sus épocas, Ahí está. Bueno, y recordándoles que tenemos canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. A través de Twitter, @lacavernaria, así todo seguido, @lacavernaria. Y por si gustan saltarse pues todo eso y ponerse en contacto directo con nosotros o ya con cualquiera de su conductor favorito. @FCO Arreola. El de un servidor que es o-dávila71 o-dávila con V71. Ahí estamos para que nos envíen todos sus comentarios, todos sus saluditos o todas sus críticas y, por qué no, también sus aportaciones hacia el programa. Exactamente. Mira, no sabía que la tela de esta silla era begoña. Ándale, pues. Qué interesante. Y bueno, encargo su inventario. Y bueno, también recordándoles que ya tenemos el sitio del programa, lacavernaria.com, para que nos visiten. Ahí estamos trabajando para mantenerla en efecto, mantenerla en www.lacavernaria.com. lacavernaria.com entra. Completo porque luego, no, que es que cualquiera de los dos, pero para la versión corta, lacavernaria.com entra. Ahí pueden, si no nos pueden escuchar hoy, ahí pueden, ya tenemos repeticiones de los últimos programas de este mes y algunos especiales que sí alcanzamos a grabar, ¿no? Pero ya estamos grabando todos los programas para que nos puedan escuchar cuando quieran, donde quieran. Ay, se cayó algo aquí. ¿Cerró? ¿Se rompió? Sí, oye. ¿Cerró? ¿Selló? Se rompió. Y bueno, ahora Donade. Sí, ya se cayó Donade. Un saludo a Donade, que es la persona encargada del aseo de aquí, es el dueño de las instalaciones. Que es el dueño, estamos suponiendo. Que es el dueño de la escuela. Que es el dueño de esta universidad. Sí, señor. Y bueno, ahora sí, ya entremos en materia. Y... Pero antes, ¿qué te parece si mandamos algunos saludos? Digo, en el segundo bloque. ¿En el segundo bloque? Sí, bueno, cuajados, ¿no? A ver quién se aparece para que nos mande saludos. Ok. Y bueno, ahora sí, ya entremos en materia. Estamos haciendo como una cobertura especial, según del camino hacia Triplemanía 20. A Triplemanía 20, ¿cómo no? Que la semana pasada ya dimos costos, ya se había anunciado la sede en la arena Ciudad de México, pero pequeño detalle, no tiene ninguna lucha, bueno, no tenía ninguna lucha anunciada hasta la semana pasada. Esta semana se anunció, el sábado pasado más bien se anunció en una función por aquí en Teciutlán, aquí cerca, no sé dónde está Teciutlán, por cierto, yo que no soy de por aquí, por algún ladero inhóspito, como a 2 horas dice aquí nuestro buen colaborador Mana. Saludos, Manas, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, aletargado. Sí, venimos todos medio dormidos por el clima. Es que imagínate, sí. El día está... Está bueno, flojo. Está flojón, ajá, sí. Está sí, flojo, sí. Está flojo, está. Pero bueno. Está como para estar invernando en cama. Hijo. Sí, yo ahorita saliendo de aquí me regreso a mi cama. Sí, acá. Dichoso tú. Ya no me hables. Sigue. Perdón. Con Triplemanía 20. Entonces, bueno, se anunció el sábado pasado en Triplemanía 20 y lo manejábamos nosotros también la semana pasada que Triple A lanzó una encuesta para ver qué lucha de apuestas preferían ver, si Extreme Tiger contra Halloween, si Teddy Hart contra Jack Evans o quién era el otro, sí, o si Psicosis o Nicho el Millonario contra Joe Leader. Total, esa encuesta se la pasaron por el arco del triunfo. Se la pasaron, no le importó mucho y total el sábado pasado anunciaron que va a haber una triple amenaza de parejas que en este caso pues va a ser como una, las parejas van a ser en ex equipos y que tienen como protagonistas precisamente a las personas que integraban esta encuesta que podían ser parte del cartel de Triple Manía, ¿no? Al final metieron todos, pero el chiste aquí es que se van a tener que enfrentar y la pareja que quede al final, la perdedora, por así decirlo, va a ser la pareja que se va a tener que enfrentar en una lucha de apuestas. Ya sea por cabellera o por máscara. Por máscara. En este caso va a estar la X187, que es Nicho el Millonario y Joe Leader. La ex familia de Tijuana, que es Extreme Tiger y ¿cómo se llama? Y Halloween. Y la ex Heart Foundation 2.0, que es Teddy Hart y Jack Evans, ¿no? A ver, seguramente va a ser según yo creo que va a quedar por ahí. Nicho el Millonario y Joe Leader. ¿Tú crees que sí? Sí, yo digo que va a quedar ellos dos. No, yo voto por la última de Teddy Hart. Sí, contra Jack Evans. Contra Jack Evans. No sé por qué. Digo, puede ser. Aparte, esta era una de las propuestas que ya se habían mencionado anteriormente. Sí. Entonces, a lo mejor por ahí tiene que ver lo que es esta pelea de Teddy Hart y Jack Evans. Entonces, no sé, se me hace como que un paso a que se dé esa lucha. Ya se había mencionado antes y ahorita nuevamente. Entonces puede ser. Ahora nuevamente recalcamos que estas luchas realmente sean lo espectacular o lo esperado por el público para que Triple Manía tenga ese éxito y tenga ese repunte como evento. Y más que nada también por la sede que escogiera. Sí, ¿no? Creo que más que nada, más que el evento, es la sede. Digo, a fin de cuentas, sí. En el Palacio de los Deportes ya se había hecho, se hizo en teoría no con mucho éxito porque a fin de cuentas regalaron muchos boletos para que asistiera la gente, lógicamente. Sin embargo, en esta sede que es la Arena Ciudad de México, hay niveles. La Arena Ciudad de México, sí es como que de esperar algo más de lo que ya habían hecho en el Payaso de los Deportes. En el Payaso de los Deportes. Venga, pues. Sí, no, creo que también otra cosa que deben hacer es agilizar la cuestión del anuncio. Sí, porque del cartel. Como que ya están tardando, ¿no? Sí, ya va a empezar julio y una lucha nada más. Bien. Ya, y lo demás. Bien, ¿qué? ¿No? Bueno, globos, ¿y cómo? Va a haber circo, vienen Ringling Brothers. ¿Quién? Sí, viene? Está bien que Triple A tenga una. Tenga, ¿te vas a tragar el monitor? Tenga una posición importante en cuanto a promoción. Como empresa luchística aquí. Empresa de lucha libre, perdón, aquí en México. Pero no puedes depender tanto de tu nombre como lo hace la WWE cuando anuncia cualquier pago por evento, ¿no? Creo que se tiene que poner más al tiro en esa cuestión de la programación de su cartel para Triple Manía 20. Por ahí ya se está armando lo que sería la lucha de Dr. Wagner Jr. contra Universo 2000 Jr. Por ahí, falta que la confirmen, pero sería bueno que ya la confirmaran y que ya fuera parte del cartel y sobre todo que Triple A ya anuncie más rápido o anuncie más luchas dentro. Sí, vaya que le está haciendo falta esa espectacularidad y esa mercadotecnia a un evento tan grande como lo es Triple Manía. Sí, exacto, y sobre todo ese es otro detalle, que es su evento más importante, exacto, del año. Y que no le estés dando esa publicidad, le estés dando ese bombardeo a la gente de ya viene, espéralo. Deja no tanto que venga el evento, sino que no tienes nada anunciado, no tienes nada importante, sí, anunciado. Pero no supongo, sino que estamos de acuerdo que en ocasiones muchas de las empresas, no nada más las luchísticas, te mantienen en suspenso, y el suspenso es lo que compra, a fin de cuentas. Entonces, si tú vendes un buen suspenso y si lo sabes vender bien, la gente, aún sin saber una cartelera, unos posibles integrantes de las luchas, tiene ese interés todavía y te puedo apostar que se compran y se venden los boletos. Sí, exacto, pero... Pero triple. Ahorita sí no... Y yo es triple A. Exacto, no, pero por no, eso, insisto. Al contrario, porque es triple A. Triple A, estamos bien de acuerdo que ha sido una de las empresas en donde se ha manejado más por publicidad y mercadotecnia uh-huh. que por una función luchística de calidad, entre uh-huh. comillas. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, al menos para un servidor. No, sí. Entonces, si tu rama o tu línea es la mercadotecnia y la publicidad, ¿qué pasó con esta en esta ocasión? ¿Qué pasó? Sí, no, exacto. Eso es como que el detallito que, y, que les está fallando toda la cuestión de... Así como el verano y que está lloviendo es irónico, de misma forma, Triple A, y que no está dando su publicidad y mercadotecnia como debiera para su mejor evento del año, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Sí, exacto. Pues a ver qué pasa, digo. Se tiene que agilizar porque esto es el 5 de agosto. Pero les bueno, queda íntegro como un mes y medio de promoción. Esperemos que agilicen más, agilicen sobre sí, todo sí, la cuestión ya del anuncio del cartel, porque nada más no vemos claro. Y sobre todo que sería interesante ver, que no creo que lo vayan a publicar, pero sería interesante ver cómo va la venta de boletos conforme va avanzando el tiempo, y sobre todo en cuestión del anuncio del cartel, ¿no? Exacto. Hay que ir viendo eso, ¿no? Si se va... Así que cómo van las estadísticas. Exactamente, ¿no? Conforme se va anunciando el cartel, si va mejorando, se queda igual o de plano, no avanza, pero exacto. Bueno. A ver, ahí está la primera lucha, va a ser una triple amenaza de parejas, le repetimos las parejas que van a participar, la X187 con Psicosis o Nicho el Millonario y Joe Leader contra la exfamilia de Tijuana, que en este caso es Extreme Tiger y Halloween, contra la X-Heart Foundation, que es Teddy Hart y Jack Evans. De ahí la pareja perdedora se va a tener que enfrentar en una lucha de apuestas, ya sea cabellera contra cabellera o máscara contra cabellera. Estaría curioso el máscara contra cabellera, ¿no? Sí, pero seguramente va a ser cabellera. Según yo va a ser cabellera contra cabellera. No, quiero ver cabellera contra máscara. Sí, siempre es más atractivo un máscara contra cabellera. No me importa lo que digas. Sí, no, te estoy dando la razón. Siempre es más atractivo un máscara contra cabellera. No, ¿qué te parece si más atractivo lo ponemos después de un pequeño corte? Regresamos a la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, ahora sí vamos con saludos a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros radioescuchas. A ver, ¿quién nos está escuchando posibles? Ya sabemos, toda la pandilla del Palacio de Hierro. Muchísimas gracias. Puro malandro ya, ustedes. No, sí, de hecho, más o menos. No es cierto. Tengan cuidado con el Quique, que de pronto es medio uña. Ni los conozco, perdón. No, un saludos. Abrazo a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos en Bonetería, en la marca de Adolfo, en... Armani, a todos los que nos están escuchando, muchísimas, que se mochen muchísimas con, gracias. Que se mochen con ropita de acá, unos trajecitos. No, déjate, que en la pasada uno se mochó mucho con mercancía de... Ay, perdón, ya los estoy ventilando. Ah, ¿verdad? Al estar aquí en Tepito, mi compadre. Híjole. Ah, pues sí, saludos a toda la gente que se conectó en esta fría mañana para escucharnos. Sí. Esperemos que la estén pasando leve, no, que no les esté pegando tanto el frío. Que no esté pegando tanto el frío. Y sí, para todos aquellos que no han descansado, pues también, ustedes pueden un cafecito, vamos, si se puede, un pasón. ¿No? Digo, un pasón de cafeína, ¿no? Un pasón de cafeína, exactamente. Sí, un pasón de cafeína, ¿no? Imagínate un Red Bull, una coca y una aspirina. Bueno. Café aspirina, pack. Y café express, sácate las babuchas. No, bueno. Un toque de la vida. Ahí no, está su bomba de cafeína. Su cóctel, rey. Saludos a mi mamá que también nos está escuchando. Señora, ¿cómo está? Perdón. Saludos, mami. Fue el manas, él me obligó. Fue el controlador, mami, nosotros no fuimos. Jamás diríamos eso a los arrabaleros del trabajo, ¿sí? Y bueno, ahí estuvo. Saludos a toda la gente que nos ha escuchado. Seguro ahorita no tardan en aparecer nuestro fans número uno. Nuestro fans, perdón, Georgis. El Georgis, saludos. Georgis, ¿dónde anda? Georgis, saludos al Georgis. No, ha de pensar que todavía, no, van a ser como las 6 de la mañana. Sí, no, luego con este clima, no, sí, pues no, está canijo, menos se levanta. Si de por sí ha de ser una tarea imposible levantarse. De hecho. Pero imagínate. Bueno, saludos. Esperemos saludos a todos. Tener y bueno, noticias del Georgis. Sí, sí, sí. Seguimos aquí, ya hablábamos de Triple A. Ahora vamos a hablar de un poquito algo diferente, porque sí tiene que ver con lucha libre mexicana. Vamos a hablarles de un torneo, bueno, se anunciaron los participantes de un torneo bien interesante que se hace en Japón, que lo hace la empresa Michinoku Pro. Michinoku Pro. No sé Michelin. No sé qué signifiquen, disculpen ustedes, no ando muy... No soy muy bueno en mi japonés. Así hacen los Omar jóvenes. Haciendo una haciendo una imitación de locutor de lucha japonesa. Sí. Y bueno, lo que tiene de interesante esta empresa es que cada 4 años organiza un torneo muy chido que se llama Fukumen World League. Y lo que tiene de atractivo este torneo es que junta luchadores enmascarados de Japón, de México, de donde vengan. De hecho, digamos que es como un mundial. Exactamente. De la lucha libre. No es un mundial de la lucha libre. Es un mundial de lucha libre, pero de luchadores luchadores enmascarados. Este torneo se creó, tuvo su primera edición por ahí de 1995. Y que lo ganó un mexicano, lo ganó Dos Caras, precisamente en esa primera edición. Y que resulta bastante atractivo. Estos japoneses son unos genios en esa cuestión de la lucha libre. Digo, así como tienen cosas raras, extremas y todo eso, también organizan pues torneos interesantes con un formato clásico como lo es este. Ay Dios. Para este año, bueno, van luchadores mexicanos y todo, inclusive, vaya, lo decía hace un ratito, 1995 lo ganó Dos Caras Señor, en el 2003 lo ganó Atlantis, y en su última edición por ahí de 2007, si no mal me equivoco, lo ganó la cuarta versión de Tiger Mask, y la final le ganó Atlantis. ¿Qué? O sea, en la final... Tiger Mask le ganó a Atlantis. Exactamente. Y una versión anterior, Atlantis fue quien se llevó exactamente el premio en 2003. Ahora, a lo que está comentando Paco, dense cuenta de los nombres de los ganadores. Mexicanos, 100%. Sí, sí, sí. No sí, cualquier sí. mexicano ni no cualquier luchador, sino han sido grandes del pancracio, grandes del cuadrilátero, y que no solamente lo han demostrado aquí en México, sino internacional o mundialmente lo han estado haciendo. Ay Dios, ya nos sonaron las campanitas. Fanfarrias. Señor, ¿eres tú? Fanfarrias, por favor. Entonces, es un torneo en el cual vuelve a brillar la gala mexicana, el desempeño, la calidad luchística del pancracio, como lo es México. Uh-huh. Me da gusto que en estos torneos que son cada 4 años, que desde el 95 están llevando a cabo, y que si hacemos cuenta, pues creo que todos los han ganado mexicanos. Esperamos... Ha estado nivelado, 2 mexicanos, 1 Japón y 2 japoneses. En el 99 no me acuerdo quién lo ganó, pero no fue un mexicano. Ah, chero. Bueno, entonces vamos mitad y mitad. Aparte, ya estamos hablando de que es Japón, otra de las potencias mundiales de lo que es la lucha libre. Uh-huh. Entonces, no estamos hablando de cualquier adversario, estamos hablando de otro de los grandes dentro de este ramo. Y bueno, esperamos que en esta ocasión se estarán presentando El Solar y Villano Cuarto. También dos maestros, sí. Maestros literalmente. Mira, nada más con El Solar dices ya. Sí, exacto, de las llaves y las contrallaves. Tenemos un buen representante en ese torneo, entre otros participantes de japoneses. En este caso va a estar Gran Sasuke, que ya hablamos de él, que él fue el primer político enmascarado en la historia, yo creo, no solo de Japón, sino del mundo. Del mundo, claro. Liger, que pues es muy famoso aquí en México porque viene a hacer temporadas de 1 mes, 2 meses de vez en cuando. Último Dragón, pues, si no lo conocen aquí, pues... Sí, no, está canijo. Exactamente, que no conozcan a Último Dragón. También vino, creo que él hizo temporadas de años aquí, yo lo recuerdo mucho cuando era niño. Y de entre los que yo ubico y que se pueden ubicar aquí en México, pues Tiger Mask a lo mejor también, ¿no? Esos cuatro luchadores japoneses son como que conocidos aquí de la afición mexicana. Pues la mayoría son, bueno, digo, tal cual del Japón. Ah, bueno, también uno que otro americano. Uh-huh. Bueno, también Black Tiger, pero esa debe ser como su quinta, ajá, sexta versión, no sé cuál versión sea. Pero ya estando allá, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Que no sé en cuál versión, si en la segunda o tercera versión de Black Tiger, que es como el enemigo natural de los Tiger Mask, allá en Japón, alguna versión fue personificada por Eddie Guerrero, ¿no? Un mexicano. Ah, mira, ese ahí estuvo. Entonces, así como que esos son los conocidos, hay 16 participantes, el torneo se va a disputar en tres fechas, por ahí de entre agosto y septiembre. Tentativamente el 31 de agosto, uh-huh, y el 1 de septiembre. Bueno, estos 2 días, ¿no? Va a ser 3 días seguidos. El 31 de agosto, el 1 de septiembre y 2 de septiembre. Entonces va a estar bueno. A ver, hay que estar al pendiente. De repente, si tienes suerte y lo buscas con calma, sí puedes encontrar esos videos grabados, ¿no? Esos videos en YouTube los encuentras por lo general 1 o 2 semanas después. O si ya muchos se tardan un mes. Bueno, pero tienes la fortuna de poder... Sí, exacto, ¿no? se pueden ver qué es lo chido. Y estar escuchando la crónica de los japoneses. ¡Ay! Pero esperemos la buena participación, el buen desempeño de estos dos luchadores mexicanos. Uh-huh. El Solar y lo que es Villano Cuarto, se me olvida este nombre. Villano Cuarto que, si recordamos, en el Todo por el Todo ganó con quién. Ganó la Copa de Maestros. Ajá, exactamente, la Copa de Maestros, que en el Todo por el Todo, lo que está formulando el Hijo del Santo. Entonces, nuevamente lo repito, no estamos hablando de cualquier enmascarado, sino de dos grandes maestros de la lucha libre. Y el Solar, como ya lo decía Paco, es nombre de calidad y elegancia arriba del páncreas. Sí, no, muy, muy elegante su forma de luchar. Entonces, pues esperemos, vamos a esperar, vamos a estar al pendiente de estas luchas para darles con prontitud la información de esto. Fíjate que ojalá se hicieran que no hubiera tanto odio entre las empresas y sobre todo que los promotores no fueran tan rencorosos con algunos luchadores en para que se pudieran organizar esta clase de torneos, porque estos japoneses, lo que les decía, tienen una visión bien interesante para armar eventos importantes, no solo en esto, sino tienen otro evento a principio de año que se llama Wrestle Kingdom, que para este año creo que fue su quinta o sexta edición por ahí. Y no solo juntan luchadores de Japón, o sea, de todas las empresas que hay en Japón, sino que traen luchadores de Estados Unidos, traen luchadores de México. Y se arma un cartel bien interesante. Yo lo compararía mucho con WrestleMania y por lo que he visto, la verdad es mucho mejor que WrestleMania. Claro, preferiría ir a la calidad de los luchadores. O sea, preferiría ir a un Wrestle Kingdom que a un WrestleMania, pero bueno, es cuestión de gustos. No, más que en cuestión de gustos, creo que es cuestión de que se dé a conocer, o sí, mejor dicho, se esté dando la información de lo que está pasando en otros lugares, uh-huh, y de tener esa oportunidad de verlo, ¿no? Es como tener cable o no tener cable. Sí. Entonces, tienes cable, puedes disfrutar de una variedad de canales y poder ser un poquito más crítico en cuestiones de programas del mundo. Uh-huh. Entonces, yo creo que es lo más parecido que puedo poner en la lucha libre. Si no conoces lo que está pasando del otro lado, pues, ¿cuándo te vas a enterar, no? Uh-huh. Mientras que WrestleMania, bueno, pues es... Ya parte del otro lado, entonces es lo que está bombardeando hoy en día. Te lo ponen hasta por los oídos. Exactamente, ¿no? Te ponen hasta por los lentes, mi hermano. Sí, exacto. Entonces yo creo que eso es más que nada el por qué no nos hemos enterado de este tipo de eventos. Sí, sobre todo lo que le decía, ojalá algún día en un futuro, seguramente va a ser eso muy lejano, veremos esta clase de funciones aquí en México, pues que son que no, luchadores de varias empresas. Y que lo hagan bien. Sí, exacto. Y bueno, ahí estuvo Fukumen World League a finales de agosto y a finales de agosto y principios de septiembre. Chequenlo. Bueno, lo estaremos comentando en algún punto si encontramos los videos. Villano Cuarto y Solar van a estar representando a México en ese torneo. Ahí está. Y bueno, nada más les comentamos porque nos vamos a un corte y ya nos están diciendo que vamos a otro corte y otra rolita, pero espérame tantito, ya nada más le damos la pauta de que regresando vamos a estar checando lo de En Busca de un Ídolo y de sorpresas, porque ha habido sorpresas en este torneo, empezó como una faramulla y está terminando muy interesantemente en muchas cositas. Sí, la verdad sí. Entonces, no se vayan, estamos en La Cavernaria, aquí en Radio 2.0, donde la lucha libre se vive a ras de lona. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Tanto llamando a Blue Demon, contesta Blue, contesta, es urgente, contesta Blue. La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Bien, ¿y qué creen, señoras? ¿Qué crees? ¿Qué cruel. No, Paquito viene inspirado, sí. Su alegría me impacta, puede, no, desbordarse. Aguas, ahorita que tú te venías quedando dormido. Hace rato, mi hermano, pero ya con la lucha uno se prende. Uno aquí se pone las pilas, papá. Es que me agarras de bajada, no, de repente, pero... ¿cómo regresas de aquí, de los cortes? Es que pero primero bueno. Está la letargada y luego hay que ponernos la cafeína. Y bueno, antes de empezar con lo de En Busca de un Ídolo, un anuncio importante. Bueno, sí. Anuncio importante, pero por parte del Consejo Mundial. El domingo pasado, bueno, la semana pasada anunciaron que sus funciones de los domingos iban a ser transmitidas por internet a través de Terra. ¿Qué? Sí, se iban a transmitir, pero solo van a transmitir 3 luchas que pues... Es una hora de lucha, o sea, sí está bien. De hecho, el domingo pasado que andaba medio desocupadito y antes de... ¿Medio? Bueno, desocupado. El domingo es mi día de descanso, calla. Andaba descansando y pues me vi la noticia, lo recordaron ellos en Twitter y dije, pues lo voy a checar. Y la verdad, pues sí vale la pena. Si no tienen nada que hacer los domingos, entren a Terra por ahí de las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, 5 de la tarde, gracias. Chequen 3 luchas, la verdad estuvieron muy buenas, la transmisión está también está decente, no es así en HD ni nada, pero sí se ve bien la transmisión. Lo comentan Miguel Linares, y no me acuerdo quién era la otra persona que sale ahorita, que es el que sale en Busca de un Ídolo, el que presenta a los luchadores, no sé quién es el nombre, pero no me acuerdo, ahí lo checaremos, pero sí vale la pena que lo chequen a las 5 de la tarde. Sí está muy bonita la transmisión, está decente, está muy bonita y sobre todo que pues es lucha libre, la vas a ver y es gratis, o sea, ya es en la Arena México. Claro. Ya es un paso, ¿no? Ya es un paso que esto se esté modernizando. Es un paso que realmente se ha atrasado demasiado. Aquí la nota que checamos dice que, bueno, el Consejo Mundial de Lucha Libre está preocupado por estar a la vanguardia para poderles ofrecer la mejor calidad de lucha libre. Ese fue el comunicado de prensa. Exactamente. Ni lo leí completo. Yo nomás vi 3 luchas gratis a través de Terra.com. A ver. Bien, ¿a qué voy con esto? De que si bien la vanguardia ha estado desde siempre, sí. Creo que cada día debes estar en la vanguardia. Entonces, el consejo, ya lo veníamos platicando cuando iniciamos la cavernaria, de que las empresas no se habían estado preocupando por darle una calidad a su público, por darle esta información luchística a su gente. Bien, ¿el internet desde cuándo está? YouTube, ¿desde cuándo está? Facebook, ¿desde cuándo está? A lo mejor, bueno, Facebook es la más nueva, entre comillas, de las páginas sociales, redes sociales. No, fíjate que está... Bueno, te iba a decir algo, pero no importa. Sí, no es la primera página o una red social, no es eso. A lo que me refiero que es la que marcó pauta para convertirse en un básico. Ajá. Del internet. Sí. A eso me refiero. Sí, perdón. Desde ese punto me refiero. Sí. Bien, poder transmitir lucha por internet junto con Televisa, creo que no era algo tan aparatoso o tan problemático, ya que Televisa tiene todas las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Cuenta con un canal que es Terra, y Terra ya tiene los años suficientes para poderseles haber prendido el foco y decir, oye, ¿y cómo, por qué no lo pasamos por internet? Uh-huh. Sí, no, y de hecho, insisto, está perfecto. Está perfecto, claro. Pero que se tardaron un poquito. Exacto, eso es a lo que me refiero. Esa es la única disyuntiva que yo le pongo. Se tardaron un poquito en hacer estas transmisiones. Exacto. Pero está bien, ¿no? O sea, teniendo genial. Tantas funciones a la semana. Claro. Pues, ahora, cada cuánto lo están televisando después de una lucha. Que te tengas que esperar una semana o dos para ver una función, la función estelar de la Arena México. Como que es demasiado, ¿no? Que es demasiado, ¿no? Y que bueno, a lo mejor esto no es la función completa, pero ya es algo y son buenas luchas. Ahora, yo me arriesgaría nuevamente a cada domingo en la tarde volver a poner las luchas, como antes era. Ya no me acuerdo de eso. Bueno, yo los veía domingo a mediodía. En su caso, no sé. Yo las veía a partir de las 4 de la tarde. Ajá. En lo que era la casa de mi abuela. Ajá. Llegábamos y todavía había luchas. O sea, dices. Pero el caso era de que yo me atrevería a arriesgarlo un poquito más. Así como tienes Chabelo todos los días en la mañana, los domingos. A las 7. A tener lucha libre en la tarde. O sí, a mediodía. Sí, no, y fíjate que bueno, hubo un punto en que sí lo tuvieron. Que hasta eso. En mi casa se espantaban de que me aventaba 6 horas de lucha libre. Exacto, seguida. Es que dices, no manches, está genial. Porque es un día, no es como si lo pasaran toda la semana. Exacto, es un día y fíjate que hasta eso no terminas tan saturado. Si te echas 3 telenovelas que son casi la misma historia. Sí, de hecho mi mamá compara mucho la lucha libre con sus telenovelas. Perdón. Todos están mamados de 1.80 con sombrero y caballo en las 3 telenovelas, dices... Ahora, ¿cuál le voy? ¿Cuál es el galán de galán? Pero fíjate que el problema de que transmitan lucha libre por tele, al menos en Televisa, son los comerciales. Son eternos. Sí. Es que ya son infomerciales, mijo, es lo que ya no sabía. Son eternos, Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con TVC Deportes? Ah, eso es muy bien. Exactamente. Que ellos transmiten las funciones de la Arena Puebla y las de todo por el todo. Aparte de que tienen estas transmisiones, que a nosotros, bueno, como estando aquí en la ciudad de Puebla, nos interesa lo que pasó en esta arena. Uh-huh. Bueno, también tienen otros programas dedicados a la lucha libre. Sí. Tenemos también al Hijo del Santo en entrevista con varios de sus compañeros. Tenemos a estos dos cuates que son los que llevan... de Tercera Caída. Que son los mismos que llevan... perdón, Paquito. Sí, que llevan las luchas de la Arena Puebla. O bueno, que son los que están platicando las luchas, tanto del todo por el todo como la de la Arena Puebla. Ahora sí. Que son muy chidos. Sí, no, que en otra orden de ideas, pues, aunque vi hace poco una entrevista de ellos y sacan de repente cada playera que dices, yo la quiero. No te ¿Sabes qué pasa? Perdón, aquí me voy a echar un gol. Ajá. Muchas de estas están patrocinadas también por el Hijo del Santo. Pero no, bueno, es lo chico. Es que tienen hay que ver si... No he visto completo el programa de ellos, pero hay que ver si al final anuncian de ellos visten tal marca. Creo que sí. Esa marca. Sí. Porque hace poco la que saca el gordito, no sé cómo se llama este cuate, el gordito, el más gordito, porque es un delgado y un más chonchito. Las que saca el chonchito, sí, están... Vi una de Jaque Mate que dije, yo quiero esa de Jaque Mate. Yo quiero todas las que ha sacado ese güey. Sí. Bueno, sí, el chiste, regresando al punto... perdón. Regresando al punto de aquí, de este bloque, es que 3 horas de... Tres luchas gratis a través de Terra.com. ¿Gratis? Gratis. Chihuahua. Gratis. Chihuahua. Tres gratis. Luchas gratis. Gratis. A través de Terra.com todos los domingos a las 5 de la tarde. Sí, yo lo vi el domingo pasado y sí, estuvieron muy buenas las 3 luchas. La tercera... Y totalmente en vivo. Sí, exactamente. Totalmente en vivo. La tercera lucha ya fue con un cartel consagrado, con luchadores consagrados de ahí del Consejo Mundial, pero las dos anteriores también estuvieron buenas. Entonces, chéquenlo. Otro punto. ¿Qué? A veces, los chavos... Punto número... Sí. Estamos más en la compu, o en tu PAL, o en tu tableta, o en tu celular. Bueno, en el celular no creo que lo reproduzca tan bueno, dependiendo de qué celular tengas. O en tu lap. Uh-huh. El caso es que tienes como que más tiempo en la compu que estar viendo tele. Sí, de hecho. Eso es un buen entretenimiento, ya. Me identifico en ese caso. Exacto. Entonces, esperemos que... Bueno, no esperemos. Va a dar buen resultado estas 3 luchas. Ojalá se puedan aumentar más para tener un poquito más de diversión luchística. Sí, seguramente va a pasar. Esperemos que sí. Pero bueno, Polak está con nosotros. Ahí estuvo, ya saben, domingo a las 5 de la tarde a través de Terra.com. 3 luchas de la función de los domingos del Consejo Mundial, ya sea de la Arena México o de la Arena Coliseo, dependiendo de... Dependiendo de cómo esté programado. Pero bueno, ahora sí empecemos con En Búsqueda de un Ídolo, que ya terminó la segunda etapa. Ya arrojó a los finalistas. Ya sé que ya están definidos los finalistas, perdón. Y que cerró la etapa, la segunda etapa cerró muy bien. Según yo, subió mucho la calidad de la lucha. Se pusieron chidos, carnal. Sí, se pusieron chidos aquí, como se dice. Se pusieron chidos aquí, como dice Omar. Y ahora las luchas fueron Dragon Lee contra Euphoria y Diamante contra Titán. ¿Con cuál quieres empezar? Con Dragon Lee. Va, Dragon Lee. Que para variar, ahora se la le dieron la rastriza de su vida a Dragon Lee por esta cuestión del peso, que Euphoria hacía ojo de buen cubero. Me atrevo a decir que es de los más pesado de este torneo. Ay, Dios. Me encanta ojo de buen cubero, pero no, tú... pues no hace falta tener un ojo clínico, mi hermano. Nada más ve el monstruo contra el charal que tenemos a un lado. Sí, pues sí. Que sí, es Dragon Lee. Sí, sí, sí le dieron la rastriza de su vida aquí al joven Dragon Lee. Pero al final se iba a llevar la victoria a Dragon Lee, que con esta palanca de brazo que la ejecuta muy bien, que es movimiento de artes marciales y todo lo que quieras, pero la ejecuta muy bien. Que, curiosamente, esta llavecita... Ese dedo estamos viendo a Manas, que es nuestro controlador. Ajá. Tiene una maña que es cada vez que vamos a corte nos levanta un dedito, que es decir que ya te vas. Espérame, tantito. Apúrate. Esta llave que se ha estado utilizando, que es de artes marciales, la han estado utilizando ya demasiado. Uh-huh. Me gusta que la están utilizando, esperemos que ya, bueno, no esperemos, sino que ya se está posicionando dentro de las llaves clásicas para esta nueva era en la lucha libre. Ajá, no, que de por... la han estado ejecutando muy bien. Uh-huh. Sí, que por sí ya está posicionada, pero lo que varía es la forma en la que se ejecuta. Hay muchas variantes. Sí, exacto. Que es la misma, hay muchas formas de realizarla, me encanta que lo haya entendido. No, estuvo muy buena. Seguimos platicando de ella. Vamos y venimos, perdón, es que estamos viendo el video. Vamos y venimos, la cavernaria donde la lucha libre se vive. A ras de lona, manas, ya no me estés correteando. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ya con regresé. Y continuamos aquí. Otro. Ya regresamos. Dos. ¡Déjame! Regresamos ya para el último bloque de este programa. Disculpen ustedes. Y bueno, continuamos con En Busca de un Ídolo, que comentábamos que le estaban dando. Le dieron la rastriza de su vida a Dragon Lee. Pero que al final pudo haber ganado el encuentro. Ejecutó muy bien su palanca al brazo. Pero que qué. Porque no soltaba el brazo de Euphoria, seguía castigándolo. Terminaron dándole el triunfo a Euphoria por exceso de rudeza. Robo. supongo que por eso fue que le dieron el triunfo a Euphoria, porque sí se tardó un ratito en soltarle el brazo después de que ya se había rendido Euphoria. Pero bueno, ahí estuvo. Si hubiera ganado Dragon Lee, a lo mejor le hubiera ayudado para los puntos y a lo mejor estar dentro de la final de este torneo, pero no, por exceso de rudeza al final quedó como triunfador Euphoria. Sí, a lo mejor pudo ser un robo, pero pues oye. No, mi hermano, mira, fíjate, ya estamos subiendo lo que son los, perdón, es que ya estamos subiendo los videos de estas dos luchas, bueno, de esta lucha en particular, que es de Euphoria contra Dragon Lee. Chéquenla, está muy buena, tiene de todo. Chequen la paliza que le meten a mi compadre Dragon Lee. Sin embargo, al final de este encuentro, Dragon Lee ejecuta muy bien esta llave. Es un castigo duro, sí, es un castigo duro. Pero el referee le dijo, ya, hasta ahí. Y Dragon Lee lo soltó, dijo, sobres, ya está. Ahí está tu cuate. ¿Cuál exceso de rudeza? Bueno, se supone que el referee marca la pauta de tiempo para el castigo. Y si tú, lógicamente, si ya te está diciendo este cuate, ¿sabes qué? Suéltalo, ya ganaste, y no lo haces, entonces sí te descalifico. ¿Por qué? Porque ahí sí ya te estás pasando de vivo, mi hermano. Bueno, pero si no lo estoy haciendo así, le estoy haciendo caso a la autoridad, ¿cuál es el problema? Es cuestión de apreciación, a final de cuentas, es muy subjetivo. A lo mejor ahorita te meto un golpe y ya para alguien es exceso de rudeza. Manas, para háblale mí, a la ambulancia. Para mí es algo normal, ¿no? Pero para alguien puede ser... Para mí es algo normal. Para alguien puede ser, exceso de rudeza, en ¿no? Conmoción. Te digo, cuestión de apreciación, según yo, sí se tardó un poquito en soltarle el brazo. Pero bueno, ahí estuvo. Euphoria es fue el primer finalista de este torneo. La otra lucha, Diamante contra Titán, que fue la más pareja. Los dos están casi del mismo vuelo. Del mismo tonelaje, sí. Del mismo vuelo, pero que al final Diamante se llevó la victoria también con su palanca al brazo, que lo puso de moda ahí en ese torneo, pero no sé por qué Dragon Lee lo está haciendo, pero es bonito que lo haga. Diamante lo puso de moda en su la palanca al brazo, pero al final no le alcanzó por los puntos del público para estar dentro de los finalistas. Titán había sido líder toda esta segunda etapa y al final le recompensó, él quedó como el segundo finalista. Y pues este viernes, mañana más bien, sí, mañana es 22, sí. Sí, mañana es viernes 22. 22 de junio, mañana es la final de este torneo en busca de un ídolo que ayer por la tarde el consejo sacó, no sé de dónde se sacó esa conferencia de prensa, pero anunció una conferencia de prensa y dentro de esta conferencia de prensa anunció los premios para los ganadores. Bueno, para el ganador más bien, para los finalistas les dieron un viaje a Cancún con todos los gastos pagados, pues ya es algo. Para el ganador, que están bastante interesantes los premios, el primer lugar va a ser una membresía de un año para un gimnasio. HD Sport Fitness. Ah, no, Spot Fear. Como sea, era un gimnasio. El casco de estar bien chido. Va a ser parte de la función de Fantastic Mania en Japón, organizada por la empresa New Japan, que es una... Esta función tiene como característica que se traen varios elementos del Consejo Mundial. Bueno, se llevan varios elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre a Japón. No solo uno o dos, que es normalmente lo que se llevan, sino se llevan como tres o cuatro. Y pues bueno... Bueno, o sea, mejor que uno o dos. Imagínate, mano. Casi se llevan a todos, güey. Es que no pueden dejar descuidado el cartel de aquí. No, porque se llevan no. Tres o cuatro. No pueden dejar descuidado el cartel de aquí. Imagínate si se llevan a todos los estelaristas allá. No, pues queda pobre el consejo, cara. Bueno, el chiste es que se llevan varios luchadores. Vas a ver. Se llevan varios luchadores y bueno, el ganador de este torneo va a tener el derecho de estar en esta función de Fantastic Mania en 2013 organizado por la... Hasta 2013 organizado por la New Japan. New Japan. ¿Qué torneo me falta? Ah, sí, va a ser contendiente número uno para el campeonato mundial de su categoría. Ya sea semicompleto, completo, que en este caso sería semicompleto o completo dependiendo de quién gane, ¿no? Y al más importante, que va a ser estelarista, va a ser parte de la lucha estelar por un año en las funciones que se organizan en Arena México. Entonces, no está tan mal. El paquete, la cajita feliz que les están dando como ganadores de este... De este torneo, exactamente, sí está... Muy, muy fregón. Sí, está muy bien. La verdad, bien. Les aplaudo por los premios que les están dando. Sí, está bastante... No nada más les están dando un año de máscaras gratis. No les están dando una torta de queso de puerco. Sí, y un refresco con un chocolate Carlos sí. Quinto. No. Sí, está más... Sí, los premios están a la altura de lo que fue el torneo. Sí, la verdad, sí. Y este torneo, más que nada, también tuvo la pauta de que si bien empezó como un chicle sin sabor, terminó con un sabor muy, muy interesante. Que creo que si hubieran anunciado los premios desde un principio hubiera estado más interesante. Pero fíjate que conforme estuvo avanzando este reality, se fueron viendo muchas cosas y se estuvo convirtiendo en algo más palpable, más cuajado, vamos a ponerle un término un tanto interesante, bueno, raro. Pero me gustó cómo se fue desarrollando y cómo está terminando incluso. Sí, empezó medio raro y terminó bien. Otra de las cosas es que, por ejemplo, Diamante ya cambió su imagen. Sí. Está medio extraña. En lo personal, su máscara me gustó. Lo que son los pantaloncillos, no tanto. Pero bueno, está la pauta. Bueno, está como que la polémica de que se parece mucho a la máscara del hijo del... Bueno, del el santo. El equipo en general se hace que se y parezca si al santo. Pareciera. Si no fuera por estos detalles en negro, sí, sería igualita. Sería idéntico al santo. Y creo que los ojos son un poquito distintos, pero no, son, no varían son ojos, mucho. Son ojos de rombo, precisamente. Los ojos de la máscara del santo son de cuota. Sí, son de bata. Pero bueno, cambió su imagen, esperemos le sirva, le ayude. A lo mejor cambiando los colores. Sí, parece diamante, ahora sí. Parece. Su base era negra. Su antiguo equipo, la base, el color base era negro, pero ahora sí parece diamante. En fin. Y bueno, y otro anuncio que fue el importante ayer en la tarde que hizo el consejo. Que Dragon Lee ya no va a ser Dragon Lee. este anuncio causó un tanto polémica ayer en la tarde que lo estaba checando, que ya no va a ser Dragon Lee, sino que ahora va a ser el nuevo místico, no es broma. Dragon Lee va a encarnar... ¿Cómo ven, señores? Va a encarnar va a encarnar al personaje de místico de ahora en adelante, o de ahora, que a ver cómo le funciona. Fray Tormenta le da la venia. Exactamente. Para utilizar el nombre y la imagen, bueno, de místico. Que fue simbólico. Sí, exacto. Porque todo es del consejo. El personaje de místico es del consejo, ¿no? Pero fue como que para darle un poquito de más presencia a la conferencia. Yo le comentaba a Paco que quería platicar un poquito de eso porque creo que ya casi nos terminamos. Bueno, todavía. Dragon Lee me gustaba para quedar en la final de este torneo de En Busca de un Ídolo. Quien queda en la final de En Busca de un Ídolo es un rudo y un técnico. Uh-huh. Por el bando técnico tenemos a Titán. Uh-huh. Y por el bando de los rudos tenemos a Euphoria, que no es sorpresa. Uh-huh. Muy buen rudo, un buen técnico. Vamos a ver cómo termina esto. Pero siento, En Busca de un Ídolo empezó con decir, vamos a ver quién llena el lugar de místico. Ninguno. Vamos a ver quién puede darnos esta gran magia de la lucha libre como lo ha dado Místico. Bueno, o que hoy en día sin cara en la lucha libre. Uh-huh. Bien. Siento que el rey sin corona fue Dragon Lee. Sí. A fin de cuentas, él ahorita ya ganó el nombre y la imagen de Místico. Veamos cómo lo trabaja. La gente no es tonta. Sabemos que no es el mismo Místico. Sabemos uh-huh. que no es la misma persona, ni nos va a dar la misma lucha, ni el mismo sentido que el original. Sin embargo, a fin de cuentas, el punto de este torneo era buscar al nuevo místico. No tanto místico, creo que... No, pero llenar el ídolo que él dejó, porque a fin de cuentas lo marcaron. El ídolo, buscar un nuevo ídolo, sí, en eso sí estoy de acuerdo, pero creo que viéndolo desde otro lado es que el consejo está desesperado por meter gente a las arenas. Y fíjate que hasta eso, esto te provoca cierto morbo. Digo, ya sabemos cómo lucha Dragon Lee, pero a ver cómo lucha Dragon Lee como místico, ¿no? Sí, claro. No sé cómo se llama el chavo que encarna a Dragon Lee, ¿no? Pero a ver cómo lucha este chavo encarnando a místico. Y obviamente creo que va por toda esta cuestión de poder económico, de que quiere recuperar algo de capital que últimamente el consejo no ha tenido por sus malos carteles, por lo que sea, pero como que esto va a generar cierto morbo para que la gente vaya y diga, le llena los zapatos a lo que era místico. Bueno, nunca va a ser místico, no, punto. Y vamos a ver si llena los zapatos de místico. Nunca va a ser místico, eso sí, hay que sacarlo del tema, ¿no? Nunca va a ser el original, puede que tengas el equipo, todo lo que quieras, pero nunca vas a ser Ignacio Uribe, que es la persona que encarnó a místico y que ahora es sin cara. Lo que no entiendo es por qué no le dieron la... Bueno, no, sí entiendo, más bien. Yo creo que también... ¿Qué? Perdón, es que estaba razonando aquí. También el hecho de que le ofrecieron a Místico es para poder controlar al personaje. Supongo que Dragon Lee, el chavo era dueño del nombre de Dragon Lee. De hecho. Entonces, pues así, bueno, vamos a darle proyección, pero vamos a sacarle más dinero. Entonces hicieron algo similar a lo que hicieron con Titán y Tritón. Que les cambiaron el nombre por algo que ellos pudieran controlar. Entonces creo que va más sobre eso. Y sobre todo va por el hecho de que de cierta forma el consejo está desesperado. Urgido más o menos. Bueno, sí, urgido por meter más gente a las arenas. Pero yo creo que sí metió mucha gente con este reality de En Busca de un Ídolo. Sí, eso sí. Ahora, lo único que me gustó, por así mencionarlo, uh-huh. fue el hecho de que el consejo no te está mintiendo, ni te está dando a tole con... Bueno, entre comillas, no te lo está dando. No, es... Bueno, lo que me refiero es de que te está diciendo Dragon Lee, va a ser místico. No, pero era Dragon Lee. Ajá. ¿Sale? Entonces, yo creo que ahí es donde ya entra lo tuyo de estar manejando algo y de ver cómo la gente lo compra. Sí, ¿no? Y fíjate que nada más hay que recordar que desde que Místico, el original, se fue a WWE, la WWE tuvo la inteligente idea de presentar a Místico como sin cara. ¿Qué iba a pasar con el luchador? Entonces así, como que de cierta forma le arruinó al consejo la idea de, bueno, se va este güey, pero no van a saber que se fue. Entonces, sí, sí, sí. Como que le arruinó la idea, entonces el consejo ya había dicho que en algún punto lo iba a revivir y eso pasó esta semana, pasó ayer, entonces... Yo creo que ahorita los ojos del público están con Dragon Lee, ahora místico, en lugar de la final de Euforia contra Titán. Sí, hay que ver si debuta mañana o debuta la próxima semana. No, tiene fecha de debut todavía. Va a estar muy interesante eso. Va a llenar todavía más eso que la final de En Busca de Unidad. Exactamente, ¿no? A ver cuando anuncian el debut de Místico, seguramente va a ser algo especial o algo así, pero bueno. Ya nos estamos despidiendo, ya se nos acabó el tiempo, se nos fue muy rápido el tiempo hoy, no sé por qué, pero bueno, ya es costumbre. Los esperamos el próximo jueves, ya saben, 11 de la mañana, y aquí en la Cabanaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Yo me despido, soy Francisco Arreola. Y bueno, Marcín. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un saludo a Yogi, ahora sí llegó un poquito tarde, pero miren, llegó al final, pero llegó, un abrazo a mi hermano. Ya nos vamos, muchísimas gracias, jueves, ya casi fin de semana. Hagan lo que quieran, pero háganlo bien, ¿no? Sí. Disfrútenlo, pásenla rico, un abrazo. Cuidado. La Cavernaria, el siguiente jueves a las 11 de la mañana aquí en Radio 2.0, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terror.